Alerta de vecinos en San Marcos Sierras ante un proyecto para tercerizar el área de salud. Vecinos integrantes de la Mesa de Gestión del SIC, el Centro Integrador Comunitario Local, destinado originalmente a albergar el Dispensario de Salud del Pueblo, se reunieron esta semana con el intendente César Briguera, del Movimiento Acción Vecinal, para pedir información sobre el envío al Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo de un proyecto para concesionar la administración del Área de Salud del Pueblo a una fundación. Así explicaba la situación el intendente de San Marcos. Esta fundación los hace la propuesta esta para, como ellos tienen un convenio con la provincia, que aparte que la provincia los ha tomado como que es un centro de salud legal, no es que como que dice que no existe, que no saben qué son, están inscritos en el Ministerio de Salud, tienen un convenio con el Ministerio de Salud, aparte también están inscritos en la Superintendencia de servicios públicos de salud. No es una cosa que hemos agarrado de los pelos, tampoco no es. El proyecto, que será analizado en comisión por el Consejo Deliberante, genera rechazos entre varios sectores de la oposición y del pueblo. Los vecinos se reunirán de nuevo el viernes 7 con el intendente para impulsar una audiencia pública donde tratar este acuerdo y el rumbo del área de salud en su totalidad, que presenta dificultades y cuestionamientos desde el comienzo de esta gestión municipal. Iris Suber, integrante de la Mesa de Gestión Local, señalaba. Así que le proponemos al intendente hacer una convocatoria, marcando bien los perfiles, para que surja de San Marcos Sierras un equipo que conduzca al SIC, de personas capacitadas, es decir, gente que sabemos que hay en el pueblo. Y no queremos para nada que se privatice el SIC, porque estamos hablando de acción social y de la salud primaria, ¿no? De la atención primaria de la salud. Además, sabemos que las privatizaciones siempre a la larga fueron nefastas. La historia nos los muestra. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, saludamos a todos los compañeros y oyentes del informativo Recorre y Noticias Córdoba y los invitamos a seguir gambeteando el cerco informativo.